Comienza Muévete Granada en formato podcast. En esta primera ocasión mezclamos en la misma propuesta la opción de pasar una tarde diferente y además practicar idiomas. Hablamos de los miércoles en el Café Piab. Cuando se habla del Café Piab se habla al mismo tiempo de cultura, de poesía, de letras y no solo en castellano, porque la propuesta de hoy, como avanzábamos, es esa: practicar la conversación en inglés o en francés con gente conocida o desconocida delante de un café o una cerveza. Este local en la calle Buen Suceso lleva mucho tiempo acercando personas y experiencias. El ambiente bohemio nos traslada a las calles de París sin abandonar las de Granada, y en sus paredes podemos encontrar desde compañeros de piso hasta sofás en apartamentos de toda Europa para conocer sus ciudades. Y es que es un lugar de encuentro de estudiantes de todo el mundo, de escritores, poetas sobre todo, profesionales o a tiempo parcial, y de todo aquel que cruce la puerta, porque elegirlo para pasar una tarde no significa ni ser un cultureta ni un gafapastas, sin ánimo de ofender a nadie. Se trata de una manera diferente de compartir el tiempo en otro idioma y de conocer gente de forma distinta.